Salva Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias, tengan todas y todos muy buen mediodía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día correspondiente a hoy 8 de agosto del año 2012. Agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla. También a la gran labor que ejerce en esta emisora la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general de esta estación está Vladimir Sosa, en la redacción y producción Mauca Hernández y Acaranteil Barreto. En el control técnico el señor Luyer Loyo, y les estará acompañando durante esta media hora en la narración Kenny Castillo. Bien, damos paso de inmediato a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Para Chávez, la hazaña de Limardo es un logro de todas y todos los venezolanos. Unidades de producción socialista llegan al internado de Puente Ayala. Bolivianos celebraron en La Río Reina 187 años de su independencia. Casa de Bello convoca concursos literarios. Ecuador celebrará por una semana su independencia. Caraqueños y caraqueñas disfrutarán el ritmo del flamenco de Goyo Reina. Conservatorio Juan José Landaeta contará con su propia sede. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con gran alegría y agradecimiento recibió este martes el esgrimista Rubén Limardo la condecoración con la Orden del Libertador Simón Bolívar por su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo la segunda medalla olímpica de oro lograda históricamente por un venezolano. De la mano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Limardo también tuvo el honor de recibir una réplica de la espada de nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, la cual donó a la ciudad que lo vio nacer para permanecer en la casa de nuestro prócer. Me enorgullece pues que yo soy parte de esta esgrima de Venezuela, y que bueno, yo sé que a futuro vamos a ser una gran potencia mundial, porque ahora hay que organizarnos mejor. Pues con una pequeña organización hicimos esto realidad. Yo creo que con una tremenda organización vamos a lograr medallas por equipo individual, no solamente en esgrima, en todos los deportes. Esto que sirva de ejemplo pues para los atletas de Venezuela, que sí es posible, que no solamente con clasificar a una Olimpiada y bueno, participen, sino que ir a ganar a las Olimpiadas, porque imagínate, 4 años de trabajo, bueno, no es fácil, pues, y de verdad que nosotros tenemos que llegar a las Olimpiadas y al máximo evento con una energía y pensamiento positivo, porque imagínate, como siempre le he comentado, que siempre mantengan la fe, que confíen en ellos y que, como le he dicho, el venezolano somos de chapalante, somos guerreros y así nacimos aquí, porque así somos, y de verdad que, bueno, me siento muy orgulloso. Por su parte, el primer mandatario venezolano destacó esta hazaña como un logro de todas y todos los venezolanos, denominando a los deportistas olímpicos venezolanos como una legión de héroes y heroínas de la patria. Es un honor para mí haber condecorado a nombre de todo el pueblo venezolano a nuestro campeón olímpico Rubén Limardo con la Orden de los Libertadores de Venezuela. La Orden de los Libertadores, porque ustedes, Rubén, esa generación a la que tú perteneces, este muchacho nació en 1985, y así como todos ustedes son, y toda la generación de oro, la patria nueva, la patria buena, la patria nueva, así como tú dijiste una gran verdad, Rubén, que esa medalla de oro que es de toda Venezuela, porque Rubén Limardo lo dijo, esa medalla es de toda Venezuela, de la patria toda. ¡Viva la patria! Ahora, nadie más indicado para recibir esta réplica, la espada de oro de Bolívar, que el medallista de oro, este campeón de espada, de la espada de Bolívar a la espada de oro de Rubén Limardo. Asimismo, el presidente Chávez destacó el gran apoyo que ha recibido el deporte en nuestro país, con una inversión de 20 veces más que la ejecutada en gobiernos anteriores. Durante el evento también se entregaron 7 diplomas olímpicos a deportistas de la delegación criolla y condecoraciones con la Orden Francisco de Miranda, reconociendo el gran trabajo y labor, además del esfuerzo que llevaron a cabo estos jóvenes en los Juegos Olímpicos. El líder de la Revolución Bolivariana finalizó su participación haciendo un llamado para ser cada día más venezolanos. Tenemos una verdadera patria para amar, a nuestra patria heroica. ¡Viva Rubén Limardo y que vivan los héroes venezolanos! En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. La viceministra para la atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, Anaí Arizmendi, informó a través de un contacto vía telefónica las políticas de Estado que se están llevando a cabo para apoyar a los jóvenes que han cometido algún tipo de delito a una efectiva reinserción en la sociedad. De igual forma, también se realizan acciones que abordan no solamente al interno, ya que su núcleo familiar también debe estar involucrado. Adicionalmente, se trabaja con un sistema o reserva deportiva donde se le da la oportunidad de avanzar por medio de esta disciplina en su proyecto de vida. Estamos ahorita esperanzados con el impulso ya de su sistema deportivo, el sistema penitenciario. Bueno, además forma parte de toda la inversión, del impulso que le ha venido dando el gobierno nacional y todos nosotros ahora como un solo gobierno, el impulso de los subsistemas que están establecidos en la Ley Orgánica del Deporte y que ya han dado sus frutos. Nosotros, bueno, estamos comenzando ahorita con todo el proyecto de la revolución adolescente, la revolución deportiva, en el inicio de la dotación de las entidades, la conformación de los equipos. Bueno, y eso es parte también de la visita en los estados, de manera de entregar las dotaciones conjuntamente con el Ministerio del Deporte y comenzar a sensibilizar y a motivar a los muchachos sobre lo que significa el tema deportivo como una alternativa en sus proyectos de vida. Por otra parte, Freddy Bravo, funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, comentó sobre las actividades que se realizarán en el estado Anzoátegui el día de hoy, junto al Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario, la cual busca proporcionarle al interno un beneficio adicional al brindarle un oficio laboral del cual pueda sacar provecho en un futuro cercano. Poner a los internos a producir para ellos mismos también y producir para sus familiares, ayudar a sus familiares también. O sea que se benefician tanto ellos como otros y hasta perciben pues su salario, de acuerdo a la ley, pero reciben ellos también un apoyo. Eso es como poner a producir ahora, eso es algo nuevo, algo que, caramba, que lleva su tiempo. Tampoco es que de un día para otro se va a resolver el problema penitenciario, pues, como lo dice la ministra. Esas unidades de producción, como diciendo, a ponerlos ellos a producir pan, poner cosas que cuando ellos salgan, como tengan su libertad, ellos puedan dedicarse a la actividad productiva, tanto para el país como para sus mismos grupos o entorno familiar, y de ganarse la vida de una manera digna. En esta oportunidad, el programa No te prives fue conducido por Laura Ferrer y Manuel Pino, integrantes del equipo de la ministra Iris Varela, quien habitualmente lleva las riendas de este programa todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana por la señal Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. La Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fue el escenario perfecto para celebrar los 187 años del nacimiento de Bolivia y los 3 años de la conformación del Estado Plurinacional, con las expresiones artísticas de las agrupaciones América Yathata y el ballet de danzas folclóricas Cuyur Tusui. Embajadores de distintos países hermanos como Cuba, Ecuador, China, entre otros, hicieron acto de presencia, al igual que el alcalde del municipio Vargas, junto a residentes bolivianos acompañados de nuestro pueblo venezolano, llenando así la sala de este importante complejo cultural. Jorge Alvarado Rivas, el embajador boliviano en Venezuela, ya saliente, demostró su satisfacción por celebrar la liberación de su país del yugo español en la hermana República de Venezuela. Además, destacó que lograron una segunda liberación hace 6 años, cuando llegó el gobierno del presidente Evo Morales. Estamos festejando ya el 6º año consecutivo durante mi gestión, el aniversario de Bolivia aquí en tierra venezolana. y hemos sentido un calor, una solidaridad, una identidad ante todo de los hermanos venezolanos a partir de nuestro comandante Chávez, con todo lo que es Bolivia, esa hermandad que existe entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Eso es lo que hemos podido sentir, y este 187 aniversario recibimos con nuevos triunfos dentro de lo que es la unidad, la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, con la cumbre que se ha realizado y la conformación del CELAC, que creemos que es el relanzamiento del pensamiento bolivariano, del pensamiento de nuestros libertadores, quienes dieron su vida, particularmente nuestro libertador Simón Bolívar, dio su vida por la unidad latinoamericana. Él luchó toda su vida porque Latinoamérica sea una sola, para poder enfrentar a lo que venía. Finalmente, en nombre del gobierno boliviano, se le hizo entrega del reconocimiento Amigo de Bolivia 2011 al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, por su apoyo y solidaridad permanente a la comunidad de este país. Luego de recibir la distinción, Rodríguez agradeció el reconocimiento e indicó que entre ambos países existe coincidencia de pensamiento, porque se siente en una sola patria y entienden la maravillosa alquimia que ha transformado a todo el continente, que ahora es libre, sin exclusiones, sin la acción depredadora del imperio norteamericano. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello tiene abierta la convocatoria de 8 concursos literarios para los escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Los interesados deben presentar una obra inédita y escrita en castellano. El plazo de admisión de los trabajos concluirá oficialmente el próximo 2 de noviembre. La lectura del veredicto y las premiaciones se tiene previsto que se realicen en el marco de la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2013. Los interesados en obtener más información sobre los parámetros de los certámenes y cómo hacer llegar los trabajos a consignar pueden visitar el siguiente portal: www.casabello.gov.be o llamar al siguiente número telefónico: 0212-562-5584. Son las 12 minutos. Ecuador está de fiesta, pues este próximo 10 de agosto celebra el primer grito de independencia que se gestó en 1809, que no fue un simple levantamiento popular, sino el fin de un proceso de concienciación que transformó al Ecuador en Estado soberano. El embajador de la República de Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Torres Galarza, informó sobre los actos conmemorativos que se llevan a cabo a partir de hoy en la ciudad de Caracas. Estaremos realizando una serie de actos para celebrar lo que hemos denominado la Semana del Ecuador en Venezuela, como parte de la celebración del 203 aniversario del primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809. Para mañana jueves se realizará el encuentro musical Ecuador-Venezuela, con la participación de las agrupaciones venezolanas Llovinando Canto y Sur Consciente, y también la agrupación cultural Son País, que junto a los cantautores y a las cantautoras Cecilia Todd y Amaranta Pérez ofrecerán un colorido repertorio en homenaje a la unidad de ambas naciones y las luchas emancipadoras. El concierto es de entrada libre y se lleva a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 2 de la tarde. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. El sabor de las fusiones musicales del flamenco del flamenco, corregimos, y los sonidos pop sonarán este miércoles desde las 4 de la tarde, cuando el cantautor venezolano Goyo Reina arriba el escenario del auditorio de la CanTV, ubicado en la Avenida Libertador de Caracas. La velada contará con un repertorio que se paseará por melodías del género denominado como Latin Pop Flamenco, así como por diversas piezas que forman parte del cancionero emblemático iberoamericano y venezolano. Reina también aprovechará la oportunidad para mostrarle al público capitalino los temas de su autoría que forman parte de su primera producción discográfica Te Quiero Para Mí, así como las nuevas melodías contenidas en su segunda placa Mestizaje. La presentación también forma parte del programa Conexión Cultural que impulsa CanTV para difundir y exhibir las expresiones musicales populares y tradicionales de las diversas regiones de nuestro país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este martes 7 de agosto, en horas de la mañana, trabajadores de servicios generales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura comenzaron a remozar el terreno donde funcionará la sede del Conservatorio Juan José Landaeta, que estará ubicado en la calle Los Médanos, Colina de la California, al este de la ciudad capital. Dicho remozamiento forma parte de los trabajos de construcción que están divididos en tres fases. Así lo dio a conocer Abel Romero, arquitecto de la Coordinación de Obras de la Oficina de Edificaciones Culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Conservatorio Juan José Landaeta se comenzaron los trabajos de limpiezas en el día de ayer, 7 de agosto. A continuación vamos a proseguir con el estudio de la primera etapa, para la cual se va a utilizar una inversión aproximada de 1,5 millones de bolívares. Esta primera etapa va a consistir en lo siguiente: vamos a hacer la limpieza y recuperación de la estructura metálica, vaciados de losa de concreto de esa primera etapa, recubrimiento e impermeabilización de los techos y el cierre de paredes perimetrales o de fachadas para lograr poner la puesta en funcionamiento. Además, se van a terminar las instalaciones sanitarias, eléctricas y empotramiento de aguas negras. Esto permitirá que pueda operar el conservatorio en cuanto se haga la mudanza. Por su parte, María Jesús Daza, directora general del Sistema de Información del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, señaló que el conservatorio funciona actualmente en Chuao, en la avenida Río de Janeiro, y es una de las escuelas del proyecto de capacitación y formación en el trabajo cultural comunitario. Agregó que en un primer momento la sede se construiría en la Urbina, pero por razones comunitarias se decidió que no. Luego, el Ministerio de Educación, que en ese momento abarcaba Educación, Cultura y Deportes, determina ceder el extinto CONAC a esta zona, que es más idónea para el conservatorio. Entre tanto, Eladio Mujica, director del Conservatorio Nacional Juan José Landaeta, recordó que la escuela se fundó en 1961 por el maestro Ángel Sauce y su nombre se debe al autor del himno nacional. Añadió que en la actualidad el conservatorio tiene una nómina de 760 alumnos que están distribuidos por horarios y edades. 12:18 minutos. En Cultura al Día, los artesanos, los cultores y artistas son Pueblo Cultor. Bien, usuarios y usuarias, estamos intentando hacer un contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy. Hicimos un primer contacto ya en este momento fallido, pero bueno, ya lo tenemos en línea. Perfecto. Entonces, usuarias y usuarias, ahora sí comenzamos nuestra sección Cultura en Acción. Tenemos a José Gabriel, integrante del grupo El Pacto, y vamos a hablar con él acerca del concierto la tarde de hoy en el Teatro Principal junto a la banda Circo Vulcano. Bienvenido, José Gabriel. Buenas tardes, compañeros. Saludos a todos los usuarios que escuchan Alba Ciudad en este momento. Y bueno, invitarlos esta noche al teatro principal, un teatro pues recuperado en un centro de Caracas que ahora está pues hermosísimo, donde vamos a estar pues nosotros del Pacto y súper contentos pues de acompañar a Circo Vulcano, que van a estar estrenando su nuevo video hoy. Y bueno, nosotros pues llevamos un histórico del Pacto, tenemos canciones desde muy viejas hasta las más nuevas, otras inéditas, algunas que aparecen en el disco. Hemos tratado pues de recopilar en el show de esta noche pues una, digamos, un collage de todo lo que es la música, lo que hemos logrado nosotros en nuestra historia. Y bueno, allá vamos a tener discos también, vamos a estar obsequiando algunos discos. Y bueno, súper contento, todos invitados, la entrada es completamente gratis y el evento arranca a las 7 de la noche, recuerden, el teatro principal, ahí frente a la Plaza Bolívar, en el pleno centro histórico de Caracas. Claro. José Gabriel, dijiste que temas nuevos, temas viejos, pero ¿cuántos son en total aproximadamente? Porque seguramente se va a escuchar el grito de otra y van a tener que aumentar el número. Bueno, pero mira, ¿cuántas llevan ustedes preparados para tocar? Mira, nosotros llevamos 10 canciones, ¿no? Nos pidieron un show de 40 minutos y eso es lo que calculamos nosotros que podemos hacer en 40 minutos. Uh-huh. Al parecer, bueno, la organización es bien estricta en el sentido de los tiempos. Claro. Ojalá de echarse de tocar por lo menos un par de temas más. Y bueno, nosotros tenemos entendido, vamos a estar arrancando puntual como a las 7 de la noche hasta las 7:40 y luego se monta a las 8 de la noche Circo Vulcano, ¿no? Uh-huh. Al parecer, bueno, la normativa del teatro sí es de que el evento tiene que terminar a las 9 de la noche. Y, uh-huh. Pero bueno, ahí llevamos un buen resumen, ¿no? Sobre todo pensando en las personas que asistan al concierto y que nunca hayan visto el Pacto en su vida, pues que digamos que se lleven una impresión global de lo que es la banda, ¿no? Quizá porque las canciones vamos a tocar algunas desde muy principio de la banda, cuando hacíamos ska y reggae y hardcore. Y lo vamos a contrastar también con canciones que tienen que ver con ritmos del golpe larense, con electrónica. Y, entonces, digamos. Tamunang y toda esa mucho, cosa. Exacto. Entonces, como que se diferencia mucho lo que hacíamos a principios de los años 90 con lo que hacemos ahora. Entonces, oye, qué bien. Digamos que queremos en el show que se refleje eso, ¿no? Digamos como que tengan una. La gente se pueda llevar como una visión. Como integral, exacto. De todo lo que han hecho y. Bueno, de los que son capaces de hacer y de lo que han venido haciendo, por supuesto. Qué bueno. Oye, sí, dime. No, bueno, quería aprovechar para promocionar la página web. Sí, sí. www.elpacto.com.be. Allí pueden descargar nuestro primer álbum, Imperdancia en la Curva de San Pablo, y nuestro último álbum, Bailando con los Gallos, de manera completamente gratis. Vamos a incluir pronto también en la página grabaciones inéditas, el primer disco y el primer cassette que hicimos en el 93, un poco de material que hemos estado recopilando. Y pueden también descargar los dos videos, el video de I Need to Know, que son los videos promocionales del disco Bailando con los Gallos, y del Robot de la otra banda, que también lo pueden descargar de allí, ¿no? Qué bueno. Oye, José Gabriel, para que más o menos nos hable un poquito más del equipo, ¿cuánta gente se presenta en escena? ¿El equipo de ustedes cuántos van a estar allí? ¿Cuántos son músicos? ¿Cuántos son técnicos? Somos 8 músicos. Vamos a tener invitado hoy a un compañero en los timbales, un compañero músico caraqueño. También vamos a invitar pues a alguien, un guitarrista que fue miembro de la banda y que sigue acompañándonos muchísimas veces en uno de los temas más viejos. Tenemos un equipo técnico de 3 personas y un cuarto integrante que se encarga de la parte logística. Tenemos un ingeniero de luces, otro de sonido y bueno, tenemos también la participación de Ayoni Waterhouse, que ella es caraqueña. Uh-huh. Ella nos hace las visuales, digamos como que hemos reducido lo que hacíamos anteriormente con el tema del teatro y estamos trabajando más con el tema de las pantallas, de las imágenes y digamos de ser una, digamos como que la banda tenga más presencia en el show, ¿no? Digamos esta vez como que mostrar más a la banda tocando. Somos 8 músicos que vamos a estar en escena y bueno, la compañera que hace video arte, Ayoni, va a estar haciendo los visuales esta noche. Es una VJ. ellos es una DJ, sí. Ah, perfecto. Qué bueno. Entonces, desde que arranca el show, los 40 minutos van a haber imágenes a quienes asistan, ¿no? Exactamente. Oye, qué bueno. Me comentaste que había un compa que antes tocó con ustedes, que viene, es un ex Pacto. Sí, vamos a tener a Luis Pulido, el grupi, que fue tocó con nosotros durante la época de diferencia en la Cuba de San Pablo, y hoy nos va a estar acompañando con los temas más viejos. También vamos a tener invitado a Armando Flores en los timbales. Ajá. En el tema Tintán, que compartió muchísimo tiempo con nosotros cuando estuvo con Palmeras Caníbales, y bueno, somos amigos. Y acá algo que tocamos con Manu Chao, pues hemos venido haciendo este show juntos, y bueno, lo queremos repetir esta noche también allá en el teatro. Qué bueno. ¿Qué otras giras tienen o han tenido? ¿Han venido de algún recorrido? ¿Para dónde van? ¿Cómo se mueve la banda en estos tiempos? Disculpa, no escuché bien la pregunta. Ah, bueno, que te preguntaba qué movimientos han hecho, si vienen de algún tipo de gira, ruta, han tenido conciertos como lo que acabas de mencionar de Manu, ¿qué fue lo último y qué es lo que sigue? Bien, perdimos comunicación. Vamos a intentar hacer otro rapidito, todavía nos quedan unos minutos. Bien, usuarios y usuarias, estamos hablando con José Gabriel, vocalista del grupo El Pacto. Y hablábamos acerca de un concierto que va a haber hoy, precisamente ahí en el Teatro Principal. Se van a presentar ellos con la agrupación Circo Vulcano en el Teatro Principal de Caracas. ¡Aló, José Gabriel! Ok, ahora de nuevo nos conectamos otra vez. Sí, nuevamente. Qué bueno que pudimos. Mira, te preguntaba que cuáles han sido los últimos movimientos de la banda, qué fue lo último que hicieron, dónde tocaron y para dónde van ahora. Ah, bueno, mira, hemos estado tocando, tocamos en Barquisimeto, estuvimos en el festival Lo Popular, también es arte, que hizo el Ministerio del Poder de la Cultura. Uh-huh. Fue un evento muy bueno donde participó el Caleteño de Cajada, participamos nosotros, presentó su disco en la Radio Candela. También estuvimos en la comunidad de San José, que es una comunidad de popular grande de Barquisimeto. Y bueno, últimamente estuvimos tocando para los compañeros que vienen promocionando el software libre. Uh-huh. Eso fue en la convención del congreso anual que hace de la comunidad de software libre, sí. Sí, ahí estuvimos en, ¿cómo se llama ese sitio que parece como el pozo? El Tune. ¿No fue el Tune en el Tune del Fuerte? No, fue en Parque Central. Ah, exactamente, sí, fue en el Parque Central, ya. En Parque Central, sí. Y bueno, y estuvimos compartiendo con los compañeros, porque además nosotros, por alguna... Se volvió a caer la comunicación. Bueno, estábamos intentando, ya estábamos cerrando, de hecho, la intervención que habíamos hecho con José Gabriel, vocalista del grupo El Pacto, y hablábamos acerca de precisamente lo que va a ser la presentación que van a tener hoy en el Teatro Principal con el otro grupo Circo Vulcano, que va a ser las dos bandas que se van a estar presentando hoy ahí en el Teatro Principal cerca de la Plaza Bolívar de Caracas. Todavía tenemos a José Gabriel. José Gabriel, para que nos terminemos de comentar lo que estábamos hablando. Ok. Bueno, con los compañeros del software libre, pues ellos mismos nos recomendaron que participar en, digamos, registrar nuestro tema bajo la edición de Community Commons, uh-huh, que es todo lo contrario al copyright, ¿no? Claro. Y digamos que a nosotros nos encantó este paso, porque queríamos también hacer de este disco o demostrar que la música, que el arte no puede ser mercancía, ¿no? Y por eso colocamos pues el disco completamente gratis, que se bajara por internet. Yo creo que estamos que el siglo XXI pues nos presenta esto como desafío, ¿no? Claro, y tremenda alternativa. Y bueno, y queríamos dar ese paso, y cuando los compañeros nos hablaron de esa posibilidad, pues a nosotros nos encantó. Y después ha sido una gran sorpresa para nosotros, porque ha llamado muchísimo la atención este tema, ¿no? Y nos han hecho muchas entrevistas precisamente sobre este tema del Community Commons, y bueno, cosa que nosotros agradecemos mucho, porque digamos nos sirvió para extender lo que queríamos hacer, y al mismo tiempo pues nos metió también en este asunto del software libre, que también es todo una, un tema de independencia tecnológica, ¿no? Claro, que viva la libertad en todos los ámbitos. Bueno, compa, muchísimas gracias. Ya lo que queda es que usted invite. Dale, no, nos vemos entonces esta noche, pues a todas y todos los que nos escuchan en este momento, a las 7 de la noche en el Teatro Principal, completamente gratis. Quiero agradecer a los compañeros del gobierno del Distrito Capital que han hecho posible pues este evento. Vamos a estar con Circo Vulcano. Recuerden, Circo Vulcano va a presentar su nuevo video y nosotros pues vamos a estar allí acompañándoles. Están todos invitados a las 7 de la noche, completamente gratis, frente a la Plaza Bolívar, en este centro histórico de esta ciudad. ¿Cuál es la página, José Gabriel? Rapidito, ya para irnos. www.elpacto.com.be. Pueden descargar los dos discos, pueden descargar videos, todo completo. Muy bien, muchísimas gracias y mucho éxito, compa. Muchísimas gracias a ustedes, hermano. Un abrazo en la ciudad. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con José Gabriel, vocalista principal del grupo El Pacto. Ahí hablamos, como ya les hemos dicho, como por tercera vez con esta, acerca de la presentación que va a tener hoy ellos, especialmente con el Circo Vulcano, ahí en el Teatro Principal de Caracas. Bien, esto es lo que nosotros llamamos el cierre, y con esto ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Le agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa a través de la gestión de Pedro Calzadilla, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, a Vladimir Sosa, quien es el director de la estación. En la redacción y producción está Mauca Hernández y Acarantay Barreto. En el control técnico, el señor Luis Arloyo. Y les estuvo acompañando en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.